A bailar, no traiga su pareja que aquí van a sobrar. La fiesta está caliente, ella para gozar. Llegaron los capi con su rico mix pop. Para gozar y llegaron los capi con su rico mix pack. Capi mix pack. Capi mix pack.